petróleo. Van avanzando, aplastan a su paso. Manda la cata, algo me está arrasando. Se ve el hambre y la regan con sangre. Cuesta la visión que es capaz de muerte. Cada día que vamos en estos dominoles. Siempre en la siembra para que no se les delote. Derecho divino consagrado a tribunales. Palabras sagradas, argumentos inimaginables. Lo exigen todo. Lo exigen todo y vos. Occidente chupó demasiado combustible. Así cada mañana saltan los fusibles. Entran en locura, sueñan, se creen invencibles. Y echan mano de los fusiles. Entran en locura, sueñan, se creen.